dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento. Rescátame, libérame de esta.